La Red Nacional de Medios Alternativos está presentando una transmisión especial por el balotaje en Brasil. Otra mirada desde la comunicación popular acerca de la coyuntura que hoy signa a nuestro vecino país, pero que condiciona a todo el continente. Balotaje en Brasil, una transmisión especial para entender cómo llegamos hasta acá y qué panorama inauguran los resultados para nuestra América. Há um tempo atrás se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu via televisão. La Red Nacional de Medios Alternativos y FM La Caterva están presentando Balotaje en Brasil. Fernando Haddad. Balotaje en Brasil. Jair Bolsonaro. Muy buenas noches, estamos aquí en FM La Caterva, transmisión especial por el Balotage en Brasil, el cual enfrentó a Jair Bolsonaro, dirigente del Partido Social Liberal, en conjunto con Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores. Con el 97% de las mesas escrutadas, Haddad lamentablemente perdió la elección ante Jair Bolsonaro, quien obtuvo el 55% de los votos. Si analizamos en clave de las diferencias en torno a la anterior elección, podemos decir que Fernando Haddad conquistó muchos más votos de los que efectivamente logró mover Jair Bolsonaro. Sin embargo, no fueron los suficientes para lograr torcer el destino de esta elección que ya estaba decidida desde antemano. Aquí nos daremos cita en el día de hoy para analizar los resultados, para trazar un trasfondo en esta semana convulsionada en la cual se debatió el presupuesto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, con una posterior represión que ya nos tiene acostumbrados el gobierno de Mauricio Macri y que cierra con esta elección y además con la suspensión de las elecciones a presidente en la Villa 21-24 de Barracas. Nos encontramos en este momento siendo retransmitidos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio La Negra, Zumba La Turba, Radio Roja, La Quinta Pata, Revés y Popular Che Guevara. Durante estas dos horas nos centraremos en el análisis, en trazar el porqué, en transar la parte previa. Y para quienes deseen comunicarse, el teléfono es 4302-6394. Somos FM La Caterva y nos damos cita en este caso para resistir, para abrazarnos en conjunto con los siguientes invitados: Raúl Civechi, Isabel Rauber, Media Ninja y también el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, quienes dentro del PSOL presentaron al candidato Boulos, quien dentro de lo que es el amperímetro de la izquierda no ha logrado en cierto sentido mover todo lo que fue este proceso electoral que dejó en tercer lugar a Akim en una elección fuertemente polarizada. No es igualmente el mismo caso que el caso de Argentina, donde Mauricio Macri logró arañar el segundo lugar por muy pocos votos, inclusive al primer momento se creyó que había ganado las elecciones. En este caso, Jair Bolsonaro obtuvo el 49% de los votos en el primer turno contra el 29% de Fernando Haddad. Volviendo un poco a los resultados, Fernando Haddad, si nos remontamos, conquistó un 15% más, 45.6% contra Jair Bolsonaro, que conquistó un 6% de los votos. Red Nacional de Medios Alternativos y FM La Caterva están presentando Balotaje en Brasil. Fernando Haddad. Balotaje en Brasil. Jair Bolsonaro. We'll be right back. La Red Nacional de Medios Alternativos está presentando una transmisión especial por el balotaje en Brasil. Otra mirada desde la comunicación popular acerca de la coyuntura que hoy signa a nuestro vecino país, pero que condiciona a todo el continente. Fernando Haddad, Jair Bolsonaro. Balotaje en Brasil. Fernando Haddad, Jair Bolsonaro. Balotaje en Brasil. Una cobertura especial desde el sur de la ciudad para la Red Nacional de Medios Alternativos. Nacional de Medios Alternativos y FM La Caterva están presentando Balotaje Brasil. Fernando Haddad, Jair Bolsonaro. Balotaje Brasil. Volvemos al aire en FM La Caterva. Del otro lado de la línea se encuentra Joaquín, presidente de la Tendencia Nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Joaquín, ¿qué tal? ¿Me escuchás? ¿Me oís? Bueno, estamos tratando de solucionar los problemas técnicos en este convulsionado día, en esta convulsionada fecha. Ahí volvemos a intentar comunicarnos. Joaquín, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estamos aquí todavía haciendo ahí un balance, ¿no? De esta derrota política que sufrimos aquí en Brasil. Con la derrota de Fernando Haddad y con la elección de Bolsonaro, ¿no? Entonces, estamos ahí haciendo un balance sobre los próximos pasos que debemos, en cuanto movimientos populares, organizar ahí para enfrentar ese periodo que vamos a vivir acá en nuestro país. Justamente era eso, esta introducción que me das me sirve para preguntarte cómo se paran los movimientos sociales de cara a este personaje que ya ha manifestado que uno de los principales puntos de ataque para él, si se quiere, son justamente los movimientos sociales y sobre todo ustedes que reivindican la cuestión de el derecho a la tierra, justamente. Bueno, la historia de los sin tierra acá en Brasil no es así una historia de muchas flores, ¿no? Podemos decir. Nacimos en el periodo de la dictadura militar y por ahí enfrentamos mucha represión. También pasamos por los gobiernos neoliberales de Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, donde tenía ahí como principal blanco la aniquilación del movimiento sin tierra, ¿no? Y sin embargo sobrevivimos y ampliamos nuestra fuerza porque tenemos un problema no resuelto en nuestro país, que es el tema de la cuestión de la tierra, de la cuestión agraria, ¿no? Entonces, el problema es que esa situación no se fue resolvida, se va a surgir cada vez más luchas por la reforma agraria en toda parte del país. Entonces, no es solamente la situación del MST. El problema es por qué el MST ha existido, ¿no? El MST surgió porque hay un problema social muy grave en nuestro país, que es el problema de la tierra, que nunca se ha hecho la reforma agraria. Entonces, vamos a seguir luchando, peleando por esta bandera histórica de nuestra gente. Y si no fuera el MST, seguramente hay muchos otros movimientos que también están organizados en esta pelea. Entonces, la situación es muy, muy compleja para imaginar que un presidente pueda llegar y decir que se va a acabar con un movimiento. Estamos preparados porque el proceso de represión será muy grande y tenemos que estar preparados para esta lucha de resistencia, ¿no? Entonces, eso sí, estamos nos organizando desde del período del golpe para este momento. Entonces, así estamos por acá. Justo que lo mencionabas, hoy en Argentina tenemos un movimiento que tiene características similares al suyo, que se denomina MOCASE, es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Hoy uno de sus militantes se prendió fuego luego de que una caravana dirigida por un empresario encabezara un desalojo y comenzara a disparar a mansalva. Y mi pregunta es, ¿cómo vos mencionabas justamente la represión? ¿Cómo crees que se va a estructurar esta represión teniendo en cuenta que uno de los principales aliados de Jair Bolsonaro es el ejército? Bueno, creo que nuestra principal arma para la resistencia es la organización popular. Y ahí eso es lo que tenemos que buscar siempre, el tema de la organización popular. Porque a partir de la organización popular, la organización del pueblo, nosotros y nosotras nos tornamos muy más fuertes, ¿no? Para resistir a este proceso de represión. Además, también tenemos que buscar esta alianza con los sectores populares, incluso de las Fuerzas Armadas, y también que muchos de ellos no están de acuerdo con la política sugerida por el presidente electo Bolsonaro, ¿no? Entonces, es un periodo que vamos a observar cómo se mueve esta pieza ahí en el Palacio del Planalto, en el gobierno, y también vamos a ver cómo se comporta el propio parlamento, ¿no? Que ellos también han conseguido avanzar sus fuerzas por ahí. Sin embargo, el PT, el Partido de los Trabajadores, es la más grande bancada ahí en el Congreso Nacional. Entonces, también se va a tener mucha resistencia y una oposición muy fuerte, ¿no? Por parte de los parlamentarios y de los movimientos populares que en los próximos días vamos a buscar ahí construir una gran alianza antifascista, democrática y popular, ¿no? ¿Y cómo tejen, cómo piensan, mejor dicho, tejer alianzas con otros partidos, con otros movimientos sociales de cara a este nuevo mandato? Eso por un lado, que tiene que ver más que nada con lo territorial, pero también, vos mencionabas que va a tener una oposición fuerte. Si bien obviamente hay diferencias, aquí lo que sucedió es que a per se el presidente Mauricio Macri no contaba con un apoyo real en el Congreso, que sin embargo terminó siendo tal, porque uno de los partidos gobernantes, que es el Partido Justicialista o el peronismo, terminó, digamos, acompañando las medidas realizadas. Bueno, aquí tenemos, por lo menos hasta ahora, se ha conformado un frente importante que identificó un enemigo común, que es Bolsonaro y todo lo que representa su propuesta fascista para la población. Entonces, a partir de ahí, es un elemento importante para construir una unidad y una oposición nacional que pueda reunir los partidos, también los movimientos populares, ¿no? Y constituir un gran frente antifascista para poder seguir ahí de cerca todos los movimientos de ese gobierno. Y además también que se ha constituido una alianza y apoyos incluso de otros países, de movimientos. Por ejemplo, tenemos como hermano del MST el MOCASE, que es el movimiento ahí argentino, así como varios otros movimientos campesinos populares en varias partes del mundo. Entonces, que es la conformación de la vía campesina. Entonces, es decir, tenemos ya constituido unas semillas de organizaciones populares que puedan nos ayudar en ese proceso de construir una oposición fuerte ante a este gobierno fascista que se está conformando acá en Brasil. Y da la sensación de que la institucionalidad le comienza a dar la espalda a los movimientos sociales. ¿Cómo afrontamos esta, o mejor dicho, cómo los movimientos sociales logran, o mejor dicho, piensan lograr ingresar a esta institucionalidad que hoy por hoy está justamente dando la espalda? Bueno, la lucha política principal de los movimientos populares, por lo menos pensamos nosotros acá en Brasil por el MST, es la lucha social. ¿Sí? Esa es la principal lucha política, es la lucha social. Sin embargo, nosotros también no podemos dejar de que poner ahí una importancia sobre la lucha institucional. Entonces, es un pie en la lucha social y otro pie en la lucha institucional. Sufrimos una derrota hoy en la parte de la lucha institucional. Sin embargo, logramos construir un trabajo muy fuerte con las favelas, con los movimientos otros que están organizados, de los estudiantes, los jóvenes, de los trabajadores que están ahí en el campo y en la ciudad. Entonces, eso es el resultado de este proceso. Entonces, los movimientos populares no podemos dejar de que seguir peleando en nuestra seara, que es la lucha social, ¿no? Y de hecho, la situación política y social en nuestro país es muy grave. Y si el gobierno no presenta una solución viable para salir de esta crisis, seguramente que si vamos a aumentar la presión en contra del gobierno por la situación social. No hay empleo, ya, no hay un proceso de desindustrialización en el país. Hay problemas sociales de la cuestión de las viviendas y también del tema de la reforma agraria. Entonces, son cuestiones importantes y que si el gobierno no finaliza con salidas urgentes, ¿no?, inmediatas, seguramente que eso creará un problema en el seno del propio gobierno. Y es el momento que nosotros, enquanto movimientos populares, tenemos como fuerza social organizada para emprender un proceso de oposición muy fuerte, ¿no?, a este gobierno. Será entonces un camino de lucha a través y por las calles y la organización de base, entonces, Joaquín. Claro, sí, esa es nuestra naturaleza, no podemos dejar, ya, estábamos en una pelea, en una trinchera de la lucha institucional, sin embargo, no podemos dejar, mañana mismo tenemos que continuar los trabajos de base para hacer la toma de tierra, o sea, eso no se para, no se paraliza, ¿no? Eso, además, que logramos acumular más fuerza en este proceso de organización. Entonces, por eso que estamos así, claro, estamos un poco tristes, ¿no?, por esta derrota institucional. Sin embargo, tenemos que estar con la cabeza ahí frente avanzada, ¿no?, porque la lucha no para y así somos nosotros los movimientos populares. Bueno, desde aquí de FM La Caterva los acompañamos, bueno, fue lo que pusimos en esta transmisión, los abrazamos y espero nos volvamos a encontrar con mejores noticias, mejores augurios y espero nos volvamos a encontrar en la calle. Joaquín, te agradezco por tu tiempo y por tus declaraciones, son esperanzadoras. Bueno, yo que agradezco, saludos a los hermanos y hermanas de Argentina, saludos desde Brasil y sepan que seguimos aquí firme y fuerte en la lucha, porque solamente el pueblo es capaz de librar al pueblo de este gobierno fascista. Entonces, tenemos que construir la unidad popular siempre, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo. Te saludo, te abrazo y me despido con la frase del subcomandante Marcos Emiliano Zapata. Aquí estamos, aquí seguimos. Claro. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Otro para vos. La Red Nacional de Medios Alternativos está presentando una transmisión especial por el balotaje en Brasil. Otra mirada desde la comunicación popular acerca de la coyuntura que hoy signa a nuestro vecino país, pero que condiciona a todo el continente. Volvemos a la transmisión aquí en FM La Caterva, balotaje en Brasil. Les recordamos para los que recién se suman, la victoria de Jair Bolsonaro y una serie de entrevistas que estamos encabezando. Ya pasó la primera con Joaquín del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. Ahora vamos a flexionar un poco este momento con una canción de la cantautora Marisa Monte, conocida por haber integrado el trío Os Tribalistas en conjunto con Arnaldo Antunes y Carliños Brown en una canción que se denomina Para Veras Meninas, canción que ella misma compuso y que está en su álbum del año 2002. Tiempo después formaría justamente este conjunto de Os Tribalistas para sacudir el tablero y el amperímetro de la música en Brasil. Ella es baiana y tiene una voz, un timbre y un color que conmueve. Escuchamos entonces Para Veras Meninas de Marisa Monte. Então, somam dois crimes, né? Uso de dados ilegal. Balotaje en Brasil, una transmisión especial para entender cómo llegamos hasta acá y qué panorama inauguran los resultados para nuestra América. Há um tempo atrás se falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progresso, há um tempo atrás que eu via televisão. La Red Nacional de Medios Alternativos y FM La Caterva están presentando Balotaje en Brasil. Volvemos al aire en FM La Caterva. Continuamos con nuestra transmisión del vecino, del país vecino, hermano de Brasil, que celebró hoy su balotaje. Para los que recién se suman, nos retransmite la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Zumba La Negra, Radio La Turba, Radio del Revés, y seguro me estoy olvidando alguna de ellas. Nosotros, mejor dicho, vamos a oír un primer audio, ¿sí? Pero antes de escuchar este primer audio, es importante mencionar que uno de los ejes en la campaña de Jair Bolsonaro, es una de sus principales fortalezas y en lo que más se ha apoyado, es en las fake news o noticias falsas, y a través de ellas fue construyendo una campaña muy fuerte basada en el persona a persona mediante contenidos por WhatsApp, sobre todo videos. Hace dos domingos hablábamos con Salvador Jabelson, que nos mencionaba justamente que una de las principales características de su campaña fue esta, y en esta se sostuvo, generando una polarización con el PT, moviendo sobre todo el amperímetro en torno a la caracterización del PT como un partido corrupto y arrastrado justamente por esta característica. Recordemos otro aspecto: Jair Bolsonaro es un candidato que se vendió fuertemente como en contra del sistema, al cual caracterizó justamente como corrupto, y en esa misma volada del sistema, de la institucionalidad como corrupta, arrastró también al Partido de los Trabajadores, que ya lleva llevaba tres mandatos de gobierno si no se hubiese producido el impeachment a Dilma Rousseff. ¿Escuchamos el primer audio? Somos dos crimes, ¿no? Uso de dados ilegalmente, como foi feito com a Cambridge Analytica pelo Donald Trump nos Estados Unidos, com o Caixa 2, né, um dinheiro que serviu à campanha de Bolsonaro, dado por empresas privadas, que também é proibido o financiamento de campanha eleitoral por empresas, né? Então, veja, é um atrás do outro, é um crime atrás do outro. Isso precisa ser investigado, né? Isso precisa ser investigado seriamente, precisa ser punido a tempo. É inadmissível que o Jair Bolsonaro passe por cima de toda a legislação eleitoral, que use dados particulares das pessoas, que manipule redes de WhatsApp e que faça isso ainda com dinheiro de empresas que seguramente esperam ter benefícios, se ele for eleito, benefícios no seu governo. Então, a denúncia de hoje é gravíssima. Nós seguimos esperando um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral. Isso pode dar, se a legislação for levada a sério, cassação da chapa do Jair Bolsonaro. Né? Se comprovando isso, a chapa do Jair Bolsonaro tem que ser cassada, porque é um crime eleitoral de alta gravidade, aliás, uma combinação de crimes eleitorais. É isso que está em jogo hoje, isso precisa ser denunciado. Escuchábamos entonces el audio sobre la denuncia que se levantó en el periódico Folha de São Paulo el jueves 18 de octubre, en la cual se afirmó que Jair Bolsonaro compró, mediante un grupo, un conglomerado de empresas, paquetes de mensajes de datos para ser difundidos en masa contra el Partido de los Trabajadores, justamente moviendo esta fibra sensible que es la corrupción. Es tan argentina que asusta esta cuestión de que Bolsonaro se venda justamente como un candidato por fuera del sistema y además como un candidato garante de la transparencia, cuando, según lo que se afirmó y según lo que se pudo constatar respecto de este grupo de empresas, el dinero mediante el cual se contrató este paquete de mensajes era fraudulento. Recordemos también que Jair Bolsonaro es un diputado con una amplia trayectoria en el Congreso y que no ha llegado a presentar más de 130 proyectos en casi 3 o 4 mandatos como congresista, ¿sí? En conjunto con esto, vamos a escuchar otro audio, ¿sí? Otro audio que acompaña una denuncia del candidato del PSOL, Fernando Boulos, ¿sí? Otro de los candidatos del espectro de izquierda en Brasil, en el cual explica justamente estos crímenes basados en la fake news. Mas hoje saiu uma denúncia muito importante no jornal Folha de São Paulo, que é o maior jornal do país. O jornal comprova que o meu adversário, Jair Bolsonaro, criou uma organização criminosa de empresários que, mediante Caixa 2, dinheiro sujo, está patrocinando mensagens pelo WhatsApp mentirosas. Nós vamos pedir providências para a Justiça Eleitoral e para a Polícia Federal, para que esses empresários corruptos sejam imediatamente presos para parar com essas mensagens de WhatsApp. Já tem nome de empresário, já tem nome de empresa, já tem contrato, valor pago mediante Caixa 2, o que é crime eleitoral. Então nós vamos para a Justiça Eleitoral impedir o deputado Bolsonaro de violentamente agredir a democracia como ele fez a vida inteira. Nunca respeitou a democracia e não está respeitando nesse momento. Fazer conluio com dinheiro para violar a vontade popular, isso é crime. As mensagens que ele está mandando por WhatsApp são todas pagas com Caixa 2 e ele vai ter que responder por isso. Escuchábamos a Fernando Boulos, candidato del PSOL, quien afirmaba justamente que uno de los crímenes se emparenta con la campaña de Donald Trump y lo que, o mejor dicho, el quid de la cuestión es justamente que este financiamiento se realizó con dinero no declarado en la campaña y a través de empresas privadas mediante el robo sin autorización de los datos a través de redes sociales. Fernando Haddad, Jair Bolsonaro, una cobertura especial desde el sur de la ciudad para la Red Nacional de Medios Alternativos. Balotaje en Brasil, más allá de los nombres, ¿qué se juega hoy en Brasil? Una transmisión especial para entender cómo llegamos hasta acá y qué panorama inauguran los resultados para nuestra América. Nunca mais ouvi falar de amor, nunca mais eu vi a flor, nunca mais um beija-flor, nunca mais um grande amor assim. E me fizesse um sonhador, levando a dor pra ter um fim, pra nunca mais e nunca mais. Amor, eu tive jeito de sorrir, eu tive peito de me abrir, ando louco de saudade, saudade que é louca por você. Volvemos al aire en FM La Caterva. Estamos aquí retransmitiendo en la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio La Negra, Zumba La Turba, Radio Roja, La Quinta Pata, Revés y Popular, Che Guevara, analizando este resultado que nos golpea, que nos choca, que nos sensibiliza, que nos entristece, que es la victoria del candidato ultrafascista, racista y homofóbico Jair Bolsonaro. Sonaba recientemente la canción Vengo Loca do Saudade, Saudade Louca, para, disculpen la pronunciación exagerada en este portuñol que nos caracteriza a los porteños, a los conurbanenses, del disco E Amor, E Música de María Rita, disco que se lanzó en 2018, que si todos los pronósticos, o salvo que exista otro disco que nos choque, nos mueva tanto, va camino a convertirse en uno de los mejores de este año por la cantante también bahiense. Hace un tiempo Vinicius de Moraes, mientras presentaba a María Bethania en un concierto de la FUSA, caracterizó casi sin saberlo a toda la música de dicho estado, del estado de Salvador de Bahía, uno de los estados que ha sido favorables a Fernando Haddad, como cantantes que cantaban con el color, con el color, con la característica, con la opacidad de su tierra nativa, ¿sí? Así que esto era María Rita con Saudade Louca. Balotaje en Brasil. Ele não, ele não, ele não, ele não, ele não, ele não, ele não, não. Balotaje en Brasil. Ele não, ele não, ele não, ele não, ele não, ele não, ele não, não. La Red Nacional de Medios Alternativos y FM La Caterva están presentando. No, no, no, no, no, no, no, no. Balotaje en Brasil. Fernando Haddad, Jair Bolsonaro. Balotaje en Brasil. Recientemente hablábamos, para los que recién se suman, sobre los audios de Fernando Haddad y Boulos, ¿sí? Boulos, que es Fernando Boulos, candidato del partido Socialismo y Libertad, una alianza que también se inscribió con el Movimiento de Trabajadores Sin Techo. Y bueno, Fernando Haddad ya lo conocen, el candidato de Lula, quien fue alcalde de San Pablo. San Pablo, que en este caso, en estas elecciones, le ha dado la espalda al candidato. Pero bueno, retomando un poco esta idea de las fake news, hay dos problemas que surgen de esta vertiente. Y el primero es, ¿cómo se controla qué es una fake news? ¿Cómo se llega a comprobar la veracidad de una noticia y detectar a un fenómeno que busca incidir en una elección? Y en segundo lugar, ¿cómo se controla la privacidad de los datos de los internautas, quienes normalmente se suman a un variopinto de redes sin recabar demasiado en los contactos que venden? Me llegan, me avisan desde aquí que tenemos en el aire, en transmisión, a Raúl, a Romina, sí, perdón, a Romina, quien se encuentra, compañera de Zumba La Turba, quien se encuentra desde agosto allí en Brasil trabajando con el colectivo Media Ninja en estas elecciones. ¿Cómo estás, Romina? Buenas noches, Pablo. Buenas noches a La Caterva y a todas las radios de la red MDA que están retransmitiendo este especial. Bueno, y gracias por la comunicación también. Aquí es un abrazo porque se vive un clima bastante desolador, esperable, pero bueno, no deja de ser un shock cuando también hubo tanta energía puesta en no solo en la virada, sino también en la construcción de un discurso y una práctica de comunicación que pudiera frenar este avance del odio, del fascismo. Si bien es una derrota, da la sensación que el crecimiento de Fernando Haddad en las urnas fue realmente impresionante, porque fueron casi un 15% contra un 6% que logró avanzar Haddad. Si fuésemos realmente justos, digamos, no representa el hecho de que él llegue a la presidencia el sentir popular. Sí, bueno, te comento, Pablo, también que está acá en línea escuchando Nadia de Media Ninja, un media alternativo aquí de Brasil, que vino haciendo un trabajo de cobertura y de derribar el cerco informativo increíble, también para sumarla a ella a la conversación. Y sí, comparto lo que decís, no podemos leer linealmente un avance de la derecha o un reflejo de la derecha en los resultados electorales. porque de hecho además fue una elección muy disputada, no solo a nivel de la presidencia, sino también a nivel de las gobernaciones estaduales, que hoy también tuvieron su balotaje, y también de lo licuado que fue el voto a nivel legislativo, tanto estatal como federal, que hace que esa lectura homogenizante que da el sabor de decir, bueno, Bolsonaro sacó un 55% de votos, no puede ser como tan lineal, asignado a una apuesta de ese discurso de odio fascista, racista, neoliberal que venimos construyendo en el diálogo de derrotarlo también, ¿no? Bueno, justamente mencionabas las elecciones estaduales y aprovecho para preguntarte cómo fueron los resultados allí, qué panorama se puede trazar ante este resultado. Y bueno, no tengo aquí todos los resultados a mano, pero bueno, te puedo contar que en al menos las dos de los estados más importantes, que Sao Paulo y Minas Gerais, ganaron los gobernadores de Bolsonaro, los gobernadores ligados al empresariado y a la política neoliberal. Pero también en algunas elecciones, por ejemplo en el caso de Minas Gerais, que ya venía con esa tendencia porque el balotaje era entre la derecha o la derecha, ¿no? Pero bueno, también podemos recoger que en Río Grande do Norte sí ganó una gobernadora, o sea, es la única gobernadora mujer y además es del PT, lo cual también eso, ¿no? Poder hacer esas lecturas para no trazar una política lineal o unívoca hacia la derecha, sino también poder reconocer cómo están en tensión y en resistencia. Comprendo. ¿Y cómo crees que se va a traducir esta resistencia de cara a el tramo en el que gobierne Jair Bolsonaro? Perdón, no se escuchó la última parte de la pregunta. ¿Cómo crees que se va a estructurar, digamos, esta resistencia, lo que dure el gobierno de Jair Bolsonaro? No sé si nadie quiere agarrar esta pregunta, que eso también está acá en el territorio. Vive son preguntas así, mucho difíciles de responder en un momento en que hace 2 horas que se saben los resultados y así ayer se vivía otro clima con más expectativas de que realmente el resultado podía ser otro. Entonces todavía no hay ni un plan de cómo podría ser esta resistencia. Sí, podemos adelantar que el martes, tercera fecha, el 20 de septiembre, va a haber una movilización, ya hay un evento creado en Facebook en San Pablo, de movilización por la democracia y contra Bolsonaro. Pero así, ¿cuáles van a ser los planes de resistencia? Ahora es como un poco prematuro hablar, porque realmente la gente está en un clima de vamos a estar juntos y vamos a sentarnos a pensar cómo hacemos ese plan. Yo agregaría eso también, la claridad que se construyó desde el campo popular bajo la consigna Illy No, que además fue también un emergente del movimiento de mujeres, que es esta consigna de decir, bueno, mis críticas con el PT no van a quebrar mi apuesta por la democracia o mi defensa de la democracia, ¿no? Entonces, esta elección estuvo signada por una articulación, una construcción de esa consigna desde las organizaciones del campo popular, y que, bueno, es lo que se espera también pueda seguir siendo germinado en las resistencias, que seguramente ya sabemos que no van a ser pocas las que vamos a tener que disputar aquí desde los territorios brasileños, como nos viene tocando en Argentina, ¿no? Comprendo, es decir, nos encontraremos resistiendo en las calles, entonces. Sí, que es nuestro lugar también. En las calles y en las redes. Exactamente, en las calles y en las redes, construyendo sentidos alternativos. Yo quería aprovechar para preguntarte cómo se combate o cómo se enfrenta este fenómeno muy en boga. Bueno, aquí lo que tuvimos fue la campaña U, quizás vos la recordarás, que hoy pareciera ser que todo lo que dijo que no iba a suceder evidentemente terminó sucediendo, pero este fenómeno nuevo que ha caracterizado a Jair Bolsonaro, que son justamente las fake news, ¿cómo se combate, cómo se realizan sentidos alternativos o contrasentidos ante estos que se construyen mediante este tipo de herramientas? Es una muy, muy buena pregunta. Realmente la gente no sabe cómo se combate con esa, con las fake news, porque realmente tuvieron un poder muy grande durante esta elección. Cuando estábamos hablando en la anterior conversación en la radio, estaba tratando de contar que este sistema de fake news viene de la campaña de Trump, que fue también una campaña muy por las redes, por Twitter, y que Eduardo Bolsonaro, que fue el hijo, que es el hijo de Bolsonaro actualmente, se encontró con el que hizo la campaña de Trump y le pidió consejos para hacer la campaña de Bolsonaro, y este este tipo, que fue el jefe de la campaña en redes de Trump, dijo sentirse muy interesado en la campaña de Bolsonaro. Y da para ver que fue una campaña muy por el WhatsApp, por el Facebook y las fake news, y pasar por WhatsApp esas fake news. Y Bolsonaro fue un representante que nunca dio nunca fue un debate público en la televisión, cuando acá, más que en Argentina, en Brasil es muy común que todos los candidatos se enfrenten a un debate público antes de las elecciones, no solo uno, sino muchos, y él se negó a ir a todos los debates públicos, no dar discursos en público. Fue una campaña que fue, así algunos decíamos acá, fue la campaña Black Mirror, porque realmente fue toda esa posverdad creada por WhatsApp, y por ahí las personas que estamos en esa burbuja militante nunca nos enteramos de que eso que se estaba construyendo era muy grande. Uh-huh. Y ahora sí es como un baldazo de agua fría caer en la realidad de que existen esas personas que votaron en Bolsonaro, que realmente por ahí no son de derecha, que puede ser tu vecino, que puede ser el que te vende la NASA, o el que está en un bar, atendiendo un bar, y que son personas comunes que por ahí están confundidas, que por ahí creyeron una cosa que no es así. Era muy impresionante hablar con las personas en la calle y tratar de saber qué sabían de Bolsonaro, y casi todos, cuando vos le contabas, bueno, pero Bolsonaro se hizo famoso porque violó una gallina y publicó un video hablando de eso, nadie sabía que él le dijo a una diputada en el Congreso que él no la violaba porque ella era fea y no merecía ser violada. Entonces, la gente tiene muchos argumentos en contra de Bolsonaro, y todas las personas con las que hablabas, ellos negaban todo, siempre negaban todo. Entonces, ¿hay un plan? No tenemos un plan contra las fake news. En Internet se desarrollaron algunos aplicativos, se denunció en el Supremo Tribunal de Justicia eso también, y las denuncias no sirvieron para nada. Entonces creo que es una de las cosas a pensar, cómo desarrollamos un plan para hablar con esas personas que fueron astringidas, no es la palabra, que fueron alcanzadas por esas fake news. Uh-huh. Ahí es interesante también pensar algunas variables que nosotros desde el campo popular o desde la militancia muchas veces se nos escapan, que es, por ejemplo, el rol de las iglesias. Puntualmente, muchas de las bases de datos salieron de las iglesias evangélicas que apoyaron explícitamente la candidatura de Bolsonaro y que tuvieron una influencia sorprendente o que genera pánico, podríamos decir. Pero bueno, también a pesar de que es algo que tenemos que prepararnos y que quizás lo vimos tarde desde las medidas alternativas, la capacidad de las fake news y del uso de redes privadas también, ¿no? Porque no fue solo eso, que fue mucho más visible en el caso de Trump, incluso en la campaña de Macri, desde redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, sino también WhatsApp como una red privada también, donde está utilizándose los datos personales de las personas. Aquí una de las estrategias que se dieron a partir de esta segunda vuelta fue canales donde poder hacer las denuncias de los fake news y donde compañeros de las vías alternativas estaban dando una respuesta sobre cómo contestar o cómo desarmar ese contenido que se había puesto en circulación, ¿no? Entonces, que también estaban esos canales disponibles a través de WhatsApp. Así que bueno, también repensar cómo también tenemos que atajar esos contenidos y armar centros de medios que puedan estar ahí trabajando en contenidos que sean no solo deconstructivos de las mentiras, sino también que puedan ser accesibles para cualquiera, ¿no? También que puedan ser contenidos que sean amigables con el común de la gente. Bueno, hay dos cosas que se me vienen a la cabeza justo mientras las escuchaba a ustedes dos. Primero, por un lado, para lo que decía Nadia, quizás si no tuvo que ver esta cuestión de constituirse como un candidato antisistema, el hecho de ausentarse a los debates, justamente para alimentar esta idea y para alimentar este imaginario. Luego, respecto de WhatsApp, aquí en Argentina, en su momento, cuando Marcos Peña, jefe de gabinete Marcos Peña, se apropió de los datos de la ANSES, fue como una noticia que en su momento generó un impacto y después se olvidó completamente, y ahora el famoso ejército de trolls de Marcos Peña, que además estuvo estipulado dentro del presupuesto y además fue denunciado por el periodista Diego Bonelli, que además es afín al gobierno de Cambiemos, redirigió su estrategia desde Facebook hacia WhatsApp. Sí, totalmente. O sea, nosotras en Argentina tenemos que estar viendo lo que pasó acá en Brasil, porque nos tenemos también que preparar para el año próximo, que las estrategias son más probables que sean muy parecidas, y si algo estaba marcando la diferencia entre el balotaje que tuvimos en 2015 en Argentina y lo que estaba aconteciendo acá, es que nosotros no vivimos la construcción de un discurso de odio fascista, explícitamente neoliberal por parte del pueblo en ese entonces. Acá sí, y esa fue también una de las alertas que puso las banderas en alto en defensa de la democracia, pensando también en la retórica de la defensa de los derechos conquistados, ¿no? Entonces, tenemos que estar también muy atentas a cómo prenden esos discursos fascistas, que la verdad parecen una obviedad que tengan que estar superados a esta altura, con la cantidad de lucha y con la cantidad de conquistas, pero bueno, que es realmente increíble lo que prendieron aquí en Brasil, y que también después de la primera vuelta en la que ganó Bolsonaro, generaron una ola de agresiones y violencia en las calles por parte de los seguidores de Bolsonaro, que sintieron como, si se pudiéramos decir, liberada la calle para actuar, ¿no? Entonces, lo que podemos dar cuenta de la muerte de un militante del PT la noche del sábado pasado, o sea, de ayer, un travesticidio la semana pasada. Tenemos también, bueno, el mismo día del balotaje, la muerte de un maestre de capoeira. Entonces, bueno, el crimen avalado para los seguidores de Bolsonaro es como una alerta también para pensar la ola represiva y el odio en las cárceles. Digamos que él alienta un sentido, o mejor dicho, una polarización que lo que prende es en la cuestión de la acción directa y la violencia interracial. Sí, exactamente. Bueno, Romina, te agradezco el tiempo que te has tomado para dialogar con nosotros desde aquí. Como dijimos en nuestro comunicado, nos apoyamos, nos sentimos, nos abrazamos. Vos lo abriste diciendo eso, yo te lo respondo en efecto, nos estamos abrazando aquí entre los medios comunitarios alternativos y populares, y esperamos volver a encontrarnos, será en la calle y será a través de los medios, resistiendo y haciendo contrasentido. Gracias, Pablo, por ese espacio. Y bueno, le dejo la palabra a Nadia también, para que nos cierre, porque ella también es la que está acá laburando la comunicación en la calle. Nada, un saludo, muchas gracias, Pablo, por el apoyo. En este momento es lo que necesitamos, ese apoyo internacional y latinoamericano, de abrazarnos juntos y ver maneras de resistir, de luchar y seguir en las calles. en las redes y vamos para adelante que vamos a avanzar así. Así será, compañera. Como le decía también a Romina, nos encontraremos en la calle y construyendo nuevos sentidos liberadores y emancipadores. La Red Nacional de Medios Alternativos está presentando una transmisión especial por el balotaje en Brasil. Otra mirada desde la comunicación popular acerca de la coyuntura que hoy signa a nuestro vecino país, pero que condiciona a todo el continente. Bueno, volvemos aquí al aire de FM La Caterva. Les recordamos, para quienes recién se están sumando, estamos haciendo aquí una transmisión sobre el balotaje de Brasil. Nos retransmite la Red Nacional de Medios Alternativos y en conjunto con ella y en cadena Radio La Negra, Zumba La Turba, Radio Roja, La Quinta Pata, Revés y Popular Che Guevara. Del otro lado, en la música, en la operación, me acompaña Joel Ruggi y estamos aquí para escuchar una canción de Gal Costa, quien dio una fuerte declaración en contra de Bolsonaro diciendo que ella no quería como presidente a un hombre machista, a un hombre homofóbico, racista y en contra del colectivo travesti. Brasil es un país que tiene una tasa altísima de travesticidios y de asesinatos por homofobia, que sin embargo ha logrado crecer en representación en el Congreso con un 15% de representación de parte de las mujeres lesbianas y del colectivo trans. Del otro lado escucharemos entonces a Gal Costa con esta canción. Te entrega, fala.

cativeiros sociais alimentados, a política feminista é essa prova cabal da capacidade das mulheres de produzir política a partir do cotidiano. Usar a subjetividade, o afeto, mais do que atacar um presidenciável, ele não era justamente negar um projeto que não cabe todos e todas. Escuchábamos entonces a Andrea de Jesús y los distintos audios donde desarrollaba el panorama, la perspectiva ante esta victoria de Bolsonaro, esta capacidad de pararse frente al imperialismo y esta preocupación porque asuma un candidato de carácter fascista. Ahora vamos a escuchar los audios de Duda Salabert, la primera mujer trans candidata al Senado en América Latina, lo que no es un dato menor en un panorama donde los travesticidios, los transidios, son casi una moneda corriente, tanto en Argentina como en Brasil, subiendo las tasas en Brasil, donde el odio es mucho más grande hacia los colectivos LGBTI. No Brasil está tendo avanço do ódio e nós estamos fazendo uma união contra o ódio, contra o fascismo. O fascismo tem crescido muito na imagem de um governante, candidato à presidência, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro encarna o fascismo, a ultradireita e o discurso de ódio. Então, no Brasil estamos unindo os movimentos sociais e a esquerda para vencer o Bolsonaro. E essa vitória sobre o Bolsonaro é uma vitória sobre o avanço do fascismo na América Latina. Com a crise do capitalismo, a população mais pobre voltou-se para a direita, que é o caminho mais equivocado, que é o caminho do ódio. Então, o que temos feito no Brasil é tentar trazer a população para a esquerda, porque a crise é sobretudo do capitalismo, e é o capitalismo em crise que faz avançar o fascismo e o ódio. Então, com a crise do capitalismo, a população mais pobre tem buscado medidas imediatas, medidas emergenciais. Essa medida está sendo corporificada no Bolsonaro. Ele veio com um discurso fácil, um discurso rasteiro, um discurso sem profundidade. E esse discurso sem profundidade, fácil, tem contaminado as massas, porque é um discurso sem nenhuma crítica, um discurso que não leva à reflexão. E as pessoas descrentes, porque os últimos governos tinham um verniz, tinham uma roupagem de esquerda, mas não era um governo de esquerda de fato. Então eles jogam a culpa da crise brasileira nos últimos governos. Sim, os últimos governos têm culpa, mas eles não são governos de esquerda. Então o problema é que esses últimos governos arranharam a imagem da esquerda brasileira. Nós estamos tentando reorganizar a esquerda e mostrar que a esquerda, de fato, nunca esteve no poder no Brasil. O protagonismo da política brasileira hoje é ocupado por mulheres. São as mulheres, nos últimos anos, que têm dado as direções e as diretrizes do governo. Foram as mulheres que organizaram e iniciaram a maior greve geral da história do Brasil, que foi ano passado. Foram as mulheres que derrubaram o Eduardo Cunha, que era um fascista que estava no poder. E são as mulheres que têm mudado o rumo da eleição no Brasil. Vão ser as mulheres que vão vencer o Bolsonaro. Para depois de amanhã, vai ter uma grande manifestação no Brasil, e essa grande manifestação contra o ódio, contra o fascismo, contra Bolsonaro, é protagonizada, iniciada pelas mulheres. Então, quem vai definir a eleição no país são as mulheres. E a maior rejeição, a maior oposição ao Bolsonaro é das mulheres no país. Com essa crise do capitalismo, os capitalistas querem que nós percamos os nossos sonhos, querem que nós não tenhamos sonhos nem utopia. Temos que manter o sonho e a utopia viva. A única forma de mulheres, negros e a população mais pobre ter autonomia é fora do capitalismo. A nossa maior luta não é uma luta de gênero, não é uma luta racial. Nossa maior luta é uma luta de classe. Então a classe trabalhadora tem que unir contra o capitalismo, seguindo o exemplo das mulheres e colocando as mulheres no protagonismo da política. Sou a primeira mulher trans candidata ao Senado na América Latina. Nós já tivemos uma senadora no Uruguai, mas ela não disputou. Ela era suplente. A questão é que nós, pessoas trans, mulheres trans, nunca fomos política nem da direita, nem da esquerda. Nós sempre fomos silenciadas e apagadas, inclusive dos movimentos sociais. Como o movimento trans se organizou na busca de humanidade, porque no Brasil a nossa maior luta hoje ainda é por banheiro, ainda é por nome, ainda é por identidade, nós entendemos que é necessário ocupar a política. Não é confortável, recebemos muita mensagem de ódio. O próprio Bolsonaro, que é um fascista, tem me atacado cotidianamente, mas é necessário estar na política. Então, se sempre estivemos em segundo plano, sempre estivemos nas margens, é hora de ocupar o centro e imprimir uma nova forma de fazer política. Volvemos a FM La Caterva. Escuchábamos a Duda Salabert, primera mujer trans candidata al Senado en América Latina, y nos vamos, o mejor dicho, nos quedamos con algo que ella mencionaba, que es esta cuestión de mantener viva la utopía, mantener vivos los sueños y un movimiento que se sostiene en solidaridad con los negros, los indígenas, el colectivo trans. Y vale la mención a Loana Berkins, quien afirmaba: tengo que ser mariposa en un mundo de gusanos capitalistas, una declaración que además fue impunemente cortada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, quitando únicamente la parte de gusanos capitalistas, dejando solamente el término gusanos. Estamos aquí en FM La Caterva, sosteniendo el aire, abrazándonos, apoyándonos en este momento complejo. La victoria de Jair Bolsonaro nos retransmite la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio La Negra, Zumba La Turba, Radio Roja, Radio La Quinta Pata, Reves y Popular Che Guevara. Fernando Haddad, Jair Bolsonaro. Balotaje en Brasil. Una transmisión especial para entender cómo llegamos hasta acá y qué panorama inaugura los resultados de hoy para nuestra América. Una cobertura especial desde el sur de la ciudad para la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando Haddad, Jair Bolsonaro. Balotaje en Brasil. Balotaje en Brasil. La Red Nacional de Medios Alternativos y FM La Caterva están presentando Balotaje en Brasil. Quando você for convidado pra subir no adro da fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para um largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados. De escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. É aqui o Haiti, não é aqui. E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, plano de educação que pareça fácil, que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital e o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto e nenhum no marginal, e se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e ao ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, suena Haití de Caetano Veloso, canción elegida no en carácter azaroso, sino porque representa este momento que estamos viviendo en la región latinoamericana, ya que la canción narra una represión que acaece en la Casa Cultural de Jorge Amado, en el estado de Bahía, donde también es oriundo Caetano Veloso, grabado en 1994. Tenemos en el teléfono a Isabel Rauber, quien es doctora en filosofía y profesora adjunta de la Universidad de La Habana. ¿Cómo estás, Isabel? Buenas noches, Pablo. Bien, bien. Dispuesta a que hablemos un momentito. Bueno, muchas gracias entonces por haberte hecho nuestro rato. Bueno, ¿cómo nos paramos? ¿Cómo analizamos este resultado? ¿Cómo late, cómo pulsan las fake news, cómo inciden en la sociedad? Porque nos ha dejado a todos realmente anonadados y nos ha golpeado en un momento, no sé si de letargo, pero sí en un momento en el que quizás no teníamos técnicas alternativas para responder a esto. Claro, yo creo que hay que verlo dentro del contexto de la multidimensional de la política. No, mi punto de vista no es que son las fake news las que provocaron el triunfo de Bolsonaro. Hay un conjunto de hechos que se vienen dando en Brasil hace, bueno, desde que empezó toda la caída de Dilma, el golpe a Dilma, sin motivo, sin razón, lo pierden, le debían haber restituido, no lo han restituido, la persecución a Lula, el encarcelamiento de Lula, digamos, han sido señales muy claras de que al poder no le importaba la democracia, le importaban los resultados, y obviamente no iban a abrir las puertas al triunfo del PT. No, esto ha contado Bolsonaro, pasó del 10% a tener 10 por encima de Haddad, ¿no? Entonces, es evidente que tuvo apoyo de todos los lugares, con todos los elementos del poder, y cuando uno dice todos, desde los económicos, los militares, los comunicacionales, desarrolló una estrategia de fake news por el WhatsApp y por las redes sociales, sí, efectivamente, pero no creo que eso sea el elemento fundamental que le ha dado la victoria, ¿no? Creo que han trabajado con el engaño generalizado, no por WhatsApp, sino por todos los medios. Creo que la red Globo, por ejemplo, ha jugado un papel muy importante para hacer una lectura de los acontecimientos políticos de Brasil a favor de que decante una salida de derecha, no necesariamente Bolsonaro, creo que en ese momento no estaba claro cuál, pero estaban buscando una salida porque no había nadie que pudiera enfrentar a Lula. Y en realidad no vence a Lula. A Lula logra encarcelarlo y silenciarlo. Lula no ha podido decir una sola palabra. Entonces, la verdad es que así puede ganar cualquiera que se lo proponga, contando con todas las herramientas. Entonces hay que tener muy en claro eso, que Lula estaba encerrado y silenciado, y que este señor contó con todos los medios. Pero además de eso, yo quisiera señalar algunos elementos que hacen, digamos, a la psicología social de la política. Inocularon el nuevo caballito de batalla, que tiene que ver con el tema de la corrupción, es decir, todo lo popular es corrupto, todo es populista, todo tiene que ver con nada, y este señor que se supone se autorreivindica como ajeno a la política es un caradura, porque tiene 27 periodos en la Cámara de Diputados de Brasil, es decir, es un lumpen que vive del presupuesto del Estado, porque que yo sepa, los diputados viven del presupuesto del Estado. Entonces, este señor lumpen, que vive de la política 27 periodos, no 27 años, prácticamente desde que dejó de gatear, está viviendo de la plata del pueblo brasileño, en 27 periodos ha presentado dos proyectos de ley que sufrieron algunas reformas y se aprobaron. Es decir, es un zángano y es un frustrado. Y voy a recordar que el partido social liberal del cual él ahora en el cual se metió para ganar las elecciones es una opción nueva. No solamente se casó y se divorció tres veces, sino que él es miembro histórico del Partido Progresista, con lo cual ya va a señalar lo que significa el progresismo en nuestra América. El progresismo termina en Bolsonaro. Yo lo lamento para aquellos que se enojan, pero el culipandeo de quiero estar aquí, que alimenta la frustración, termina decantando por derecha. Porque en la cultura lo que está anclado, lo que está clarificado, no es lo nuevo que va a venir que la gente no conoce. Lo que está clarificado es lo viejo. Y lamentablemente, cuando hay procesos de retracción anclados en la frustración, porque evidentemente que los tres gobiernos y medio, digamos, del PT terminen con la destitución de la presidenta, el encarcelamiento de Lula y la pérdida de derechos, genera una desazón muy grande en muchos sectores, y que los convenzan de que el estado de miseria se debe al robo, a que uno tuvo un departamento aquí y el otro allá, de los que lo gobernaban, genera, al no haber otras lecturas con llegada, genera una frustración muy grande. Y esto explica el crecimiento inflado, acelerado, de la cantidad de votantes. Es un electorado frustrado que delira, uno lo puede ver en la televisión, grita el nombre del país, grita que ha triunfado el bien sobre el mal. Es una cosa que, bueno, no sé, antes del Renacimiento, cuando se quemaba a las personas, se las mataba y se perseguía porque eran poseídos del demonio, es lo único que le falta. Bueno, eso indica el nivel del debate político que hay en Brasil. Y ahí vamos a entrar en otro tipo de discusión. Han hecho los gobiernos, los gobiernos populares, de izquierda, socialdemócratas, como se quieran definir, han hecho la tarea necesaria e imprescindible de la formación política de la ciudadanía para que sepan, no para partidizarla, sino para que sepan defender sus derechos. Y bueno, cuando uno escucha que el mismo candidato que pierde dice que lo que se vivió hoy es un festival de la democracia, y ya ahí después de eso realmente no dan ganas de hablar. Porque ¿de qué democracia está hablando? ¿De qué festival? En un país donde hay una proscripción, donde se ha mentido para encarcelar al que de verdad hubiera ganado las elecciones, para prohibirlo estar, ¿dónde está el festival de la democracia? Lo único que se me ocurre decir es una palabrota que no la voy a decir, pero con tontos así, por supuesto que gana Bolsonaro. Bueno, vos... Bueno, perdóname, pero... No. Es mi lectura, que leo eso, veo todo lo que se dice y digo, bueno, con razón perdió. ¿Qué quieres que te diga? No, igualmente no. No podría estar más de acuerdo, solo que has dicho tantas cosas que empiezo a desmigajar, y por ejemplo cuando te referís a Jair Bolsonaro, trazo paralelos, porque uno siempre traza paralelos, y aquí tenemos una diputada que se llama Elisa Carrió, que se ha constituido como la garante, si se quiere, de la transparencia, se ha aliado con casi todos los partidos políticos, ha roto casi todas sus alianzas, y además ha presentado pocos o nulos proyectos de ley, y además tiene un 80% de inasistencia al Congreso, creo que está como por encima del 80%, un 88% aproximadamente, y sin embargo es justamente una figura política aún de peso, y es una persona que encarna esta imagen de transparencia, de lucha contra la corrupción, y es como que uno no puede evitar trazar ese paralelismo con la situación que se da justamente aquí en Argentina, porque sucede algo similar. ¿Con qué facilidad se han removido derechos históricos que ha conquistado el pueblo en este país? Y uno lo piensa también en Brasil, porque dice, bueno, todavía no sabemos qué va a suceder, sin embargo ya Michel Temer ha dejado cierto sustrato con la reforma laboral. Entonces nos ponemos justamente a pensar, porque vos además hiciste una diferencia muy importante, que es entre partidización y defensa de los derechos. Da la sensación de que los gobiernos de corte progresista latinoamericanos han mezclado la cuestión de defensa de los derechos con partidización, y eso ha dejado justamente de lado esta cuestión de defender derechos sociales que se han conquistado justamente por la capacidad de fuerza y de tracción de los movimientos sociales. Mira, yo en general yo no soy amante de hacer comparaciones, yo no, en general no comparo, pues creo que cada país tiene su historia, y no se me ocurriría comparar a esta señora con el Bolsonaro, porque no sé a qué conclusión llegaría, a lo mejor no te va a gustar, pero que obedece a procesos diferentes. Lo que sí está claro, que se buscaron al más mediocre de los mediocres, que tiene un discurso muy claro sobre lo que odia, porque él se odia a su propia historia y su imagen en el espejo. Entonces, en vez de ir al psicólogo, todo lo que la catarsis que haría en el psicólogo la transformó en campaña, ¿entendés? Y volcó su frustración y acusó de eso a los demás. Es un caso típico, pero que enseña a que no se puede subestimar a lo que uno piensa que son tontos, que no esto, que no... No se puede hacer así política. Es imposible, porque además, con tres palabras... ¿cuál es el programa? Tres palabras. Contra esto, contra esto, contra esto. Y en vez de hacer propuestas, se basó en la polarización, el odio. Y esto no es un tema de Brasil. Esto es un tema de que, bueno... el señor del norte con su peluquín y su tintura es lo que lleva impulsando para dividir las aguas, ¿verdad? El discurso del odio. El discurso del odio siembra y crece rápido. Yo creo que no se puede tomar a la ligera, que son vientos de odio que están surcando el mundo. Y estaba viendo hoy, no sé si Pablo tal vez lo comentaste en la radio, no sé, que esto que te voy a decir parece una bobada alrededor de eso y de la violencia de género y todo, pero que un señor, evidentemente un inglés, en un tren andando por las cercanías de Londres, había una mujer, una española, puede ser una turista, me imagino, porque por eso no hablaba inglés, que hablaba por el celular en español, y el tipo le dijo que no hable en español, la mujer siguió hablando y se paró y le dio un puñetazo en plena cara. Terrible. O sea, el odio, la intolerancia empieza a crecer y a manifestarse. Entonces, estas cosas empiezan y no se saben cómo termina. Yo creo que estamos atravesando, yo no quiero ser agorera de que la larga noche, pero atravesando una posibilidad de sí, una larga noche en la historia de la humanidad. Terrible. Que tiene mucho que ver con la frustración de las clases medias, que es una frustración seria, de peligro, y de las capas, digamos, intermedias o más altas de los sectores de la pobreza. Entonces, ¿qué se ha hecho para construir conciencia ciudadana, conciencia política? Y cuando uno revisa, yo no voy a decir se hizo nada, se hizo poco. Mucho menos de lo que se podría haber hecho en épocas donde era posible construir con más fortaleza. Entonces, ya no sirve mirar para atrás, no sirve buscar culpables, ni responsables, ni echar culpas. Hay que tener la cabeza muy serena, porque yo siempre digo que la paz es de responsabilidad de los pueblos. Entonces, no hay que caer en la tentación de la violencia, no hay que caer en la tentación del odio, hay que ver cómo se pueden construir otras miradas y otros caminos, porque de lo contrario es hacerle el juego a la muerte, ¿no? Es una situación muy peligrosa, Pablo, yo lo veo así, muy peligrosa, y que no se puede considerar que Brasil es otro país. No sé, alguien decía que cuando el triunfo de Hitler en Alemania, los polacos dijeron, ah, eso no importa, eso está en Alemania. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de apreciaciones, ¿verdad? Porque ya hoy en día lo que queda lejos, lo que queda cerca, es muy relativo. Sí, ni hablar. Además vos mencionabas justamente esta cuestión de la presencia cada vez más amenazante, cada vez más acechante del señor de tintura y peluquín, como lo mencionabas vos. Sí. Entonces, bueno, es que ya no dan ganas ni decirle el nombre. No, ni hablar. ¿Qué quieres que te diga? No, ni hablar. Es muy desagradable. Aquí, bueno, con el presidente que tenemos aquí en Argentina pasa lo mismo. Hay que ver cómo se arregla Peña Nieto López rápidamente Obrador. Felicitó a Bolsonaro, por supuesto. Que la gente lo va a tener que saludar y reconocer el gobierno, porque para los códigos existentes, el tipo ganó en buena ley, ¿no? Según los códigos existentes, todo lo sucio, eso queda abajo de la alfombra. Pero la verdad que yo pienso en López Obrador y digo, este tipo, en medio de toda esta situación, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿viste? Le va a tener muy complicado. Bueno, muy complicado, porque te sacuden la alfombra en dos minutos. Y además de la desaparición física, ¿no? Sí, ni hablar. Nuestra región se caracteriza por ese tipo de sucesos. Y dice que él renuncia a todo tipo de custodia, de seguridad. Pero no me estoy refiriendo a que esa cuestión a lo Kennedy. Ya hoy en día con una comida, con te inoculan enfermedades, hay muchas formas. Sí, comprendo y adhiero. Yo te quería preguntar a propósito de esta peligrosidad que señalabas vos que genera el discurso de odio. ¿Qué panorama ves que se abre para los movimientos populares, sociales, territoriales, como bueno hablábamos al principio con Joaquín, del movimiento de los trabajadores sin tierra? Entonces, ¿qué panorama crees que se abre para la lucha de estos movimientos que son desde abajo? Mira, yo creo que hay que repensar, No hay una respuesta instantánea y mucho menos individual. Pero insisto que la responsabilidad, más allá de todo lo que cada movimiento decida que va a hacer, que bueno son autónomos, la verdad que van a hacer, pero que hay una responsabilidad central que tiene que estar en la defensa de la vida, en la defensa de la legalidad y no ser instrumentalizados para profundizar el discurso del odio y de la ilegalización. Yo creo que eso es muy, muy importante, y lo remarco porque ha sido subestimado muchas veces. Hay gente que piensa que la cuestión pasa por otro lado, y estos elementos cuando se desatan son incontrolables, Entonces yo solamente creo que los pueblos con sus organizaciones diversas son los que pueden ser garantes de la ecuanimidad y de la paz. Habrá que pensar cómo lo van a hacer, pero como vos me preguntás a mí, yo te digo, el lineamiento lo veo por ahí, defender la paz, no entrar en revanchismos ni en odio, y repensar cómo se va a hacer, ¿no? Yo sé que una cosa es decirlo como yo lo digo, y otra cosa es asumirlo en la vida cotidiana. Pero bueno, a lo mejor hay que inspirarse. Bueno, y sí. hay que ser creador. Y nunca nos olvidemos, aunque esto sí nos queda lejos, que es la India, que Gandhi nunca aceptó defender los derechos contestando a una cachetada con otra cachetada. Y siempre apostó por hacer de su propia enseñanza que el derecho se abra paso. Y más cerca, entre medio, Nelson Mandela. Nelson Mandela esperó, no aceptó negociaciones para salir de la cárcel, como no sea cuando se le venció el plazo o el poder mismo reconoció que tenía que estar libre, ¿entendés? Y con eso dejó grandes enseñanzas y logró contribuir a la derrota del racismo institucional, porque el racismo es cultural y eso cuesta mucho sacarlo de encima, ¿no? pero ese racismo institucional y el apartheid, con su ejemplo de vida, con su vida, me dice, no puede ser. Sí, por supuesto, articulado a la resistencia del pueblo, pero lo sembró con decir, tenemos la razón, vamos a triunfar. ¿Está claro? No es fácil defender una razón y decir, le entregó 27 años de su vida. Le entregó su vida. Entonces, hay fuerzas a favor de la vida y que no son proclives al odio, que hay que ver cada uno como lo hace. No somos Gandhi ni somos Sudáfrica. Estamos en América Latina y habrá que pensar cómo hacerlo. Pero aquí hay mensajes de esperanza, mensajes de luz, y todos los días, si no veamos a las madres en los barrios, en los comedores, con toda la fuerza que por la que luchan a favor de la vida y la convivencia en cada uno de sus lugares, ¿no? Bueno, Isabel, realmente nos das fuerzas. Aquí una de las cosas que sostuvimos como pilar cuando anunciamos esta transmisión es que nos sosteníamos y nos abrazábamos, así que es un mensaje muy alentador el que nos das, y será cuestión de repensar las estrategias como un camino táctico. Te agradezco por haberte tomado el tiempo y sobre todo por la fuerza de tus palabras, que eso es lo que más nos ha gustado a nosotros aquí en el estudio, así que te saludo fraternalmente y nos estaremos encontrando próximamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. Buenas noches. Gracias, hasta luego. La Red Nacional de Medios Alternativos y FM La Caterva están presentando Balotaje en Brasil. Fernando Haddad. Balotaje en Brasil. Jair Bolsonaro. A dizer e disse que falador passa mal, e você me disse que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita. Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita. Por um mundo melhor, eu mantenho minha fé. Menos desigualdade, menos tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal, por aqui vou torcendo pra chegar no final. É, quanto mais fé, mais religião, a mão que mata reza, reza ou mata em vão, hein? E contam coisas como se fossem corpos, ou realmente são corpos, todas aquelas coisas. Deixa pra lá, eu devo tá viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então... Eu quero paz, também, paz, mas o Estado paz, não tem direito paz, de matar ninguém. Aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento, o desejo de matar de um capitão nascimento, que sem treinamento se mostra incompetente. O cidadão por outro lado se diz impotente, mas a impotência não é uma escolha também, de assumir a própria responsabilidade, hein? Cê tem mente, se é que tem algo em mente, porque a bala vai acabar ricocheteando na gente. Grandes planos, paparazzo demais, o que vale é que você tem e não o que você faz. Celebridade é artista, artista que não faz arte, lava a mão como Pilates achando que já fez sua parte. Deixa pra lá, eu continuo viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai, vai, então deixa. Sonaba en el aire de FM La Caterva la canción de Sabafavo, esta canción que integra el álbum Arte du Barulho del ex frontman de la banda de hip hop Planet Hemp,